estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus La voz del taxista. No te pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes. Que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Edward, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, SP Motors. Somos Fenico Taxi RL. La voz del taxista. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en su programa radial La Voz del Taxista. Una disculpa porque estamos entrando a las 8:17. Estábamos esperando a Carlitos, que parece que se le pegaron las sábanas. Pero bueno, ya estamos aquí arrancando hoy lunes 14 de agosto. Espero que haya pasado un fin de semana bastante relajado y descansado. También hay lugares de donde hubo lluvia, hubo brisa. Así que qué rico por aquellos lugares donde hubo una brisa. Sabemos que el clima está cambiando, está variando, así como siempre debemos de cuidar nuestra salud. Muchas veces estos cambios de clima nos afectan, así que debemos de cuidarnos y siempre tener precaución. Pero como siempre, el día de hoy no estoy sola, estoy acompañada por Jonathan Dormes. Muy buenos días, Jonathan, ¿cómo amaneciste el día de hoy? Bueno, Jennifer, ya estamos, a ver, en lunes 14 de agosto. Qué rápido se está yendo, ¿verdad? Lo que es este mes. Ya estamos en una quincena prácticamente. Bueno, Jennifer, pues, ¿qué te puedo decir? Un poquito, ¿cómo te diría? Ocupadito, pues, por ciertas cosas familiares. Pero gracias a Dios, todo bien. Recordando que siempre Dios tiene el control de todo lo que vayamos a hacer. Estamos en su programa radial, La Voz del Taxista. Muchas gracias porque usted está en la fiel sintonía. Recuerde que este programa lo hacemos de 8 de la mañana a 9:30. Así que nosotros vamos a complacer con las personas que nos están escribiendo al WhatsApp. ¿Sí? Vamos a complacer con unos temitas musicales. Hoy, señores, tenemos un interesante tema con los líderes cooperativos que nosotros siempre hemos traído. Hoy vamos a escuchar una entrevista, pero más adelante, con el licenciado Ismael Zamora. Una bonita entrevista de los líderes cooperativos que nosotros tenemos. Así que más adelante nosotros vamos a estar compartiendo esta entrevista. Pero Jennifer, qué buena noticia me tenés. Bueno, ya nos están consultando vía WhatsApp que cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenny Market. Y vamos a compartirles que el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenny Market es un riquísimo pollo en salsa jalapeña, acompañado de arroz, banano cocido y ensalada de lechuga. Todo esto a tan solo 110 córdobas. Así que ya sabe que si usted quiere realizar su pedido, puede hacerlo a los números 88735507 o al 87429887, o también se va directamente a nuestra página en Facebook y usted le da clic al botón que dice WhatsApp y automáticamente lo va a redireccionar con ventas virtuales. Es decir, nuestros asesores de venta le van a asesorar de lo que usted quiera realizar, ya sea cotización de repuesto o pedidos para su tienda de conveniencia Feni Market, que recuerde que está ubicada en la estación de servicio Fénico Taxi de la CST, una cuadra hacia arriba, las 24 horas del día. Así que aproveche, porque también por compras de 500 córdobas en productos de Feni Market usted estará participando para la campaña. Pero bueno, más adelante vamos a abordar un poco más acerca de cómo participa en la campaña, porque hay personas que nos dicen no he podido lograr captar un poco de todos los productos. Entonces vamos a explicarlo nuevamente para que usted esté claro. Así que recuerde que hay dos vías donde usted nos puede llamar, que es el teléfono en cabina, el 2222-3646, pero también está nuestro WhatsApp 8850-9049, donde usted nos puede enviar ya sea mensajes de texto o de audio para cualquier solicitud musical o cualquier consulta que usted quiera realizarnos. Así que bueno, vamos a irnos con estos temitas musicales de inicio de semana y ya regresamos. La voz del taxista. Perdóname si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí yo y se vuelven contra mí. Perdóname. Mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. El peor castigo que me imponga Dios. No quiero ni te puedo olvidar. A nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir, porque donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. Rodillas te ruego, no me dejes así. Vivir así es morir de amor. Por amor te

puedas volverlo a hacer. Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír. Yo nunca había querido así. Ella es mi mar, mi montaña. Ella es mi tempestad y mi calma. Ella es un sueño de mujer. Oh. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Fenio oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 32 minutos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un exquisito pollo en salsa jalapeño. ...22, 22, 36, 46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM. Recuerde que este programa lo hacemos de lunes a viernes. Los días lunes, le vamos a hablar un poquito de la agenda que nosotros tenemos. Los días lunes son los lunes informativos. Los días martes tenemos Fenicotaxi en Acción, donde tenemos entrevistados. Los días miércoles tenemos al asesor automotriz con los tres asesores, Giovanni Mena, Carlos Busto y Alejandro Salmerón. Los días jueves tenemos el asesor cooperativo, donde tenemos a la licenciada Leslie Cantarero y al licenciado Edwin Rodríguez. Y los viernes, sí, los viernes son de música, donde usted arma su programación. Los viernes son viernes cooperativo, viernes Fenicotaxi. Señores, qué bueno que usted nos está mandando esos mensajitos, del cual estamos sacando los temitas musicales que usted nos está solicitando. Así nosotros nos vamos ahorita con musiquita para complacer a varias personas que nos están escribiendo al WhatsApp. Nos gustaría, ¿verdad?, que ustedes nos manden notitas de audio para nosotros sacar esas notitas de audio al aire, para que usted nos mande. Así que, pues, recuerde el WhatsApp, el 8850-9049.

Las 8 y 41 minutos. La voz del taxista. La voz del taxista. Las 8 y 44 minutos. With it. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un exquisito pollo en salsa jalapeño. No te pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Edward, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, SP Motors. Somos Fenicotaxi RL. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Fenioferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST, una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 48 minutos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un exquisito pollo en salsa jalapeño. Así es, ese es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenimarket. Pero bueno, vamos a hablar ahora un poco acerca de las ofertas activas. Siempre nos consultan vía WhatsApp de que dónde pueden encontrar las diferentes ofertas activas. Ojo con esto, las ofertas activas vienen variando en cada mes. Entonces, las ofertas activas del mes de agosto no son las mismas del mes de septiembre. Y pues a veces sí hay promociones que se extienden un poco más, pero si usted quiere estar al tanto de todo lo que usted puede aprovechar en cualquiera de sus 5 tiendas Fenicotaxi, usted se puede ir a nuestras redes sociales o también en nuestra página web www.fenicotaxi.com. Usted se va en la parte que dice líneas de negocio y luego de líneas de negocio se va a ofertas activas. Y ahí usted va a encontrar las diferentes ofertas activas que se encuentran disponibles en sus tiendas Fenicotaxi RL. Y a veces hay ofertas activas dirigidas en cualquier sucursal. Es decir, que solo es válida en una de las sucursales. Pero bueno, iniciemos por tu compra de aceite Matwa. Te llevas un refrigerante Coulson totalmente gratis, así como al realizar la compra de su batería, usted puede llevar su batería usada y recibe descuentos en su batería. Luego tenemos lo que son las Feniofertas, liquidaciones y descuentos, todavía es válida, así que todavía tiene chance de aprovechar lo que son las Feniofertas, liquidaciones y descuentos, que es válida únicamente en la estación de servicio Fenicotaxi RL. Usted se va a la tienda, a estación de servicios, usted entra a la tienda y pregunta, bueno, estoy interesada en las Feniofertas que tienen, y nuestros asesores de ventas le van a indicar cuáles son esos diferentes productos que usted puede aprovechar con fabulosos descuentos. También tenemos lo que es la membresía, que tenemos 3 categorías: socio, fidelidad y taxista, que anteriormente la membresía fidelidad no tenía ningún costo, actualmente ya tiene un costo simbólico, así que si usted quiere aprovechar de grandes y fabulosos descuentos en cada una de sus compras, pues vaya, acérquese a cualquiera de nuestras tiendas de repuesto y solicítela. Llego frecuentemente a realizar mis compras de repuestos, entonces usted tiene que solicitar la membresía fidelidad. Es decir, la membresía fidelidad es para público en general. Así que puede solicitarla y acercarse a cualquiera de sus tiendas de repuesto Fénico Taxi RL. También tenemos de que te damos el filtro de aceite y el cambio gratis por compras de tu aceite 10W30 y 20W50. Aplica a presentación de galón de 3 litros a granel o envase en las marcas Javelin y Supreme. Y por supuesto, vamos a hablar un poco acerca de la campaña. La campaña se llama Compres lo que compres, siempre ganas. Con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes, que inició el 10 de julio del 2023 y finaliza el 21 de mayo del 2024. Pero bueno, vamos a hablar un poco acerca de cómo participan, Jonathan, cómo participan y cuáles son los premios que van a estarse rifando. Bueno, con respecto a los premios, Jennifer, tenemos dos autos nuevecitos, 0 kilómetros, al igual de 8 motocicletas, de los cuales subimos un video de esa bellísima motocicleta para que usted la aprecie, una Genesis RKS 150, donde usted puede apreciar esta bonita motocicleta. Son 8, recuerde. Aparte de eso, si usted escanea el código QR cuando usted haga sus compras, va a ingresar su código y se va a ir a la página web www.promociones.fenicotaxi.com. Y vamos a hablar un poquito más en detalle acerca de las marcas patrocinadoras, como Automaster, ¿verdad?, que es Valvoline, el aceite original, Correduría La Nacional, Vive Siempre Seguro, lo que es Productos Fernández Cera, productos de alta calidad para su vehículo, lo que es Fénico Taxi con llantas Headwire, su garantía en el camino, lo que es batería LTH Crono, la energía que no se detiene, y también es SP Motor, lo que es garantía, calidad y seguridad en sus repuestos. Así que, señores, por compra, ¿verdad?, o renovación de tu seguro en Fénico Taxi o los agentes autorizados de la Correduría La Nacional, recibes un cupón, ¿verdad?, por cada galón en aceite Valvoline o 3 litros, usted recibe un código por compras, ¿verdad?, a 1000 córdobas en productos Valvoline. Lo que producto SP Moto recibe un código por 500 córdobas en productos Fernández Cera. Ahí vamos a hacer un paréntesis donde se exime lubricante, ¿verdad? Recibe un código. Por cada 1000 córdobas en llantas Headway Horizon recibe un código. Por 1000 córdobas, ¿verdad?, en batería LTH Cronos recibe un código. Ahora, por 500 córdobas en combustible recibe un cupón. Y por cada 500 córdobas en Fenimarket recibe un código. Las fechas, para que se me esté al pendiente, la primera va a ser el 18 de octubre. Vamos a hacer un paréntesis, donde vamos a tirar la casa por la ventana con el día más económico del año. Sí, señores, el 18 de octubre, el día más económico del año, donde vamos a comenzar nuestra rifa con un carro y 2 motocicletas. El segundo evento va a ser el 20 de diciembre, donde vamos a rifar 2 motocicletas. Tercer evento, el 20 de marzo, donde vamos a rifar 2 motocicletas. Y cuarto y último evento, el 21 de mayo. Así que, dígame, ¿se lo va a perder? No creo, la verdad. Bueno, tenemos saluditos que nos están escribiendo vía WhatsApp. Nos dice: buenos días, muchachos del programa La Voz del Taxista. Favor complacerme con el tema Yo Empecé la Broma. Bendiciones, atentamente, Yadira Martínez. Saluditos, Yadira Martínez. Ella siempre nos escribe y siempre nos está sintonizando en su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, vamos a cumplir con esa petición musical que nos escribe doña Yadira y ya regresamos. I start

las 9 y 4 minutos. La máquina del tiempo. La voz del taxista. Minutos. No te pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Headway, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, XP Motors. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 8 minutos. Bueno, lo prometido es deuda. Voy a poner una entrevista con el licenciado Ismael Zamora, el cual yo sé va a ser de agrado para muchas personas, porque estamos trabajando con los líderes cooperativos que nosotros tenemos en nuestra organización, el cual nos sentimos muy orgullosos, que hay gente apasionada, hay gente que tenemos comprometida con este bello modelo de cooperativismo que nosotros tenemos, el cual pude compartir con el licenciado Ismael Zamora, donde pudimos hablar cómo fue sus experiencias, cómo fue su andar en este modelo del cooperativismo. Nos estuvo comentando a mí y a Jennifer cómo él logró tener el ascenso para ir escalando peldaños, que hoy en día él es el responsable de lo que es el Comité de Educación. Así que quiero dejarles esta pequeña entrevista que nosotros, como área de relaciones públicas, le hicimos al licenciado Ismael Zamora. Muy buenos días, Jonathan. Muy buenos días, Jennifer Miranda. Agradecido con ustedes por estar aquí en este programa, un programa más de La Voz del Taxista. Saludando a todos nuestros hermanos transportistas del sector selectivo taxi. Pues en esta mañana queriendo compartir con ustedes la experiencia que personalmente he ido viviendo y llenando de mucha experiencia y muchos eventos que han calado pues la vida de uno, porque en el caminar de estos casi 22 años de andar en el movimiento cooperativo. Quiero contarte un poco cómo, casualidad de la vida, entro a este movimiento allá por los años de 1998-99. Se estaba configurando una cooperativa con taxistas tradicionales que eran cadetes y me invitaron pues a participar en la conformación de la cooperativa, que sin saber mucho del movimiento cooperativo y de eso, me nombraron presidente de la cooperativa Alfonso Cortés. El nombre completo era Cooperativa de Taxistas Tradicionales Alfonso Cortés. Preparamos en ese entonces lo que era la propuesta técnica económica de la cooperativa y se la presentamos a la alcaldía. De eso éramos alrededor de 22 compañeros, de ellos pues la alcaldía al final, al emitir unas concesiones y hacer las gestiones respectivas, nos otorgaron un total de 12 concesiones. Con esas comenzamos a operar, estuvimos un tiempo, alquilamos nuestra oficina, compramos algunos mobiliarios para trabajar y contratamos ya a la secretaria y comenzamos a funcionar. Pero un grupo tan pequeño, casi limitado, de 12 compañeros, la carga económica pues de lo que costaba sustentar la parte organizativa era muy pesada. Fue así que en ese caminar tuvimos contacto con otra cooperativa que también estaba recién nacida, que todavía es la que actualmente pertenezco, que es la cooperativa Ascenso Entre Amigos, y comenzamos pues las dos juntas directivas a acariciar la posibilidad de fusionarnos y fortalecernos. De los 12 compañeros que iniciaron este proceso en Alfonso Cortés, al final pues ya prácticamente todos han traspasado sus bienes, sus concesiones a sus hijos, y pues hoy los hijos lo manejan. Los últimos que recuerdo que traspasaron es el compañero Guillermo Susano Sánchez, que en paz descanse, y el compañero Orlando Obando, que falleció también por el COVID, el otro por problemas de renales. Entonces, al final, ya la familia, los hijos son los nuevos herederos y los que siguen involucrados pues en el movimiento cooperativo. Porque te quiero decir esto, Jonathan, lo que pasa es que una vez que el bien queda siendo administrado por parte de la familia. Y esa es una parte interesante pues de todo este proceso. Y todavía estamos aquí haciendo presencia a través de la cooperativa. Pero ¿cuál ha sido nuestro caminar, el crecimiento, te podría decir? Después de no saber nada del movimiento cooperativo, comenzamos y ya como cooperativa Ascenso Entre Amigos también nos fusionamos allá como a la altura del 2002, 2003, nos integramos a la Unión de Cooperativas de Taxi de León Unicotal RL. Esta unión estaba ya afiliada a la federación. En ese momento, como unión, ¿qué hacíamos? Porque también a la hora de presentarnos y armar las delegaciones, me nombraron delegado de ante la Unión, y eso me exigía mayor responsabilidad en el sentido de que tenía que conocer la ley, tenía que conocer la ley de transporte, la 524, tenía que conocer la ley de tránsito, y en ese ambiente, la ley 290, la ley que tenía que ver con las alcaldías, y en esa circunstancia nos fuimos llenando de información y aspirando a manejar, pues, a tener un poco de conocimiento en los ámbitos legales que nos desarrollábamos. Es interesante, Jonathan, fíjate que al inicio de estos procesos con la alcaldía de León, pues teníamos muy buenas relaciones. De repente habían sus encontronazos, pues, con algunas situaciones que se presentaban sobre los amagos de seguir brindando más concesiones y todas esas cosas, y al final pues logramos éxitos como, por ejemplo, tener una ordenanza municipal, que significó primera vez en nuestra historia que creo que fuimos los primeros a nivel nacional de impulsar la ordenanza municipal del sector selectivo o del sector transporte, porque aquí incluyeron también al transporte urbano colectivo. Y entonces fue un trabajo arduo de muchas jornadas, de velo, y de también ya estaba la federación, con la asesoría de la federación también nos reuníamos, mirábamos los aspectos legales que debería contener la ordenanza municipal, y así pues fuimos resolviendo algunos temas electorales que nos venían perjudicando. ¿Qué te puedo decir de ya siendo miembro y directivo de la Unión de Cooperativas de Taxi de León? Nos vimos involucrados en actividades de apoyo, pues, por ejemplo, en Corinto tengo una anécdota muy interesante con el compañero, que paz descanse, Rafael Ario, compañero Mayorga. Estuvimos acompañando para los hermanos de la cooperativa José Chendel de Corinto, donde ellos tenían un problema con la municipalidad de Chinandega. Y entonces no les dejaban de entrar, y ahí la experiencia bonita que te quiero decir es que la gente del pueblo de Corinto se nos unió. Movilizamos taxistas de Quetzalhuaque, la cooperativa, ya había una cooperativa que se llamaba Quetzalhual, la cooperativa de Pozoltega, nos acompañaron algunos compañeros taxistas, y también la cooperativa de La Flor de Caña, todos. Alrededor de 30 carros llevamos en ese entonces a manifestarnos, pues, que nos estaban lesionando, pues, la actividad de nuestro compañero de la cooperativa 27. Es interesante todo este proceso porque nos vino dando un bagaje de conocimiento que nos ha servido. Pero ¿qué te quiero decir? Después de esto, de estar en la Unión, también me elevaron a ser miembro de la comisión de los delegados antes Fénico Taxi, y ya otros niveles, pues hay que dirigir una empresa. Ya te puedo decir que yo comencé a visitar la federación cuando sus oficinas las tenían en el segundo piso del Iván del Güembes. Ahí comencé yo. Después nos pasamos para la 14 de septiembre, ahí comenzamos a trabajar, pues, y ¿qué te puedo decir? 18 años en esto, aprendiendo, capacitándonos. Creo que es una de las herramientas que Fénico Taxi ha puesto mucho empeño. ¿Cómo te diría? Los líderes que en este momento no ven la capacitación y el entrenamiento, el fortalecimiento de conocimiento para poder desarrollarnos en cada uno de los cargos que desempeñamos, pues creo que estamos vacilando porque hoy el METCA te está exigiendo que tu empresa cooperativa sea rentable, autosostenible, con proyectos económicos que lleven el beneficio a cada uno de sus asociados, y creo que pues el reto es grande. Seguimos en los procesos de capacitación, de fortalecimiento, en la parte administrativa, en la parte de conocimiento de leyes. Hoy estamos incorporando como federación a todas y cada una de las cooperativas, a todos los consejos hemos venido capacitando, porque te cuento, pues soy el coordinador de la Comisión de Educación a nivel de Fénico Taxi, y pues eso me involucra que tenga relación con todos los las uniones, las cinco uniones a las que están afiliadas a la federación y a la unión de, y la central de cooperativas, pues y estamos viendo leyes que son nuevas para nosotros, son leyes que a nivel internacional se le aplican al país y el país pues lo aplica como es la ley de lavado de activos. Esta ley, pues también nosotros somos vulnerables ante la situación que se vive y pues estamos queriendo estar manejando todos estos contenidos para el desarrollo. Ha sido una experiencia muy valiosa, te digo, parte de nuestra vida. La mayoría andamos con más de 20, 25 años en, este, en el movimiento cooperativo. Y ha sido de mucho provecho, hemos aprendido, nos ha exigido a que nos preparemos, algunos cuadros nos hemos profesionalizado, algunos cuadros, ese grado de profesionalización lo hemos puesto al servicio de nuestras organizaciones y todo esto pues ha traído un fortalecimiento y hoy lo que ves pues de las cooperativas. Como federación hemos avanzado sustancialmente, hemos puesto al frente a nuestros mejores cuadros administrativos, profesionales, técnicos, para impulsar esto sin obviar pues el apoyo incondicional que hemos tenido de todos los colaboradores que nos apoyan en este caminar. Hoy estamos pensando y estamos soñando que podríamos continuar esta labor con cada una de las uniones y así sucesivamente ir trasladando todo este conocimiento, toda experiencia de aprender aprendiendo a cada una de las cooperativas para tener organizaciones y empresas cooperativas sólidas y autosostenibles. Sueño que desde la presidencia del compañero Vidal Almendares, el vicepresidente Reinaldo Bermúdez, hoy el tesorero y el tesorero Edwin Rodríguez, y un sueño pues de nuestro hermano, que en paz descanse, que goce de la patria celestial, Omar Miranda, quien nos dejó muchísimos conocimientos, muchísima experiencia. Creo que es uno de los elementos que, y con mucho ahínco, siempre nos impulsó a que fortaleciéramos, nos profesionalizáramos y diéramos un rostro diferente de lo que es el movimiento cooperativo. Hoy con mucho orgullo te puedo decir que Fenicotaxi estamos bajo un modelo novedoso de cooperativismo muy diferente al que se ha ido practicando y pues los hechos lo demuestran. Tú puedes ver cómo hemos ido creciendo, pero que también tenemos muchas debilidades que tenemos que fortalecer en este proceso y que también estamos siempre invitando y motivando a cada uno de nuestros líderes a que tengamos un cambio de actitud, un cambio de horizonte, a que nos apeguemos a los signos de los tiempos para ver estos cambios pues, y asumirlos con responsabilidad y no con temor, porque la única opción que tenemos para salir adelante, y hemos demostrado que unidos en cooperativa podemos salir adelante y ser pues esa transformación social en el país, en los compañeros socios y por ende llegar al principio y el fin que hemos buscado en organizarnos, es que tener un mejor nivel de vida, tener una empresa cooperativa autosostenible y posar beneficios que este modelo nos permite gozar a cada uno de nuestros compañeros socios en cada una de las organizaciones. No me queda más que agradecerle por la gentil invitación que nos dieron en esta mañana y esperando pues contar. Hay mucho que decir, hay mucho que expresar, pero en este momento un poco pues compartiendo parte de lo que hemos ido aprendiendo en este caminar. Muchísimas gracias, pasen buen día y aquí cuando ustedes me inviten, por aquí me tienen. Muchísimas gracias, bendiciones a cada uno de los compañeros que andan al volante de las unidades y que queda en manos de nosotros que hagamos algo mejor de nuestra cooperativa y la volvamos autosostenible y rentable. Buen día, chao. Bueno, estas fueron palabras del licenciado Ismael Zamora, el cual ya escucharon, me dijo él lo más breve posible porque hay cosas que todavía él omitió, pero al ver la lucha que conlleva, y ya son casi 22 años, como él estaba narrando, y cómo fue evolucionando, cómo fueron su experiencia de nuestros líderes cooperativos. Y así vamos a traerles más entrevistas con estas temáticas, porque es bonito conocer lo que está pasando o lo que acontece, cómo esta persona hoy en día tiene un cargo, pero nadie sabe cuánto fue el sacrificio. A veces es bonito decir que, bueno, mira, ese lo pusieron al dedazo, y tal vez no fue así. Entonces, nosotros queremos, con estas entrevistas, que vamos a hacer varias, queremos demostrar, ¿verdad?, cómo es el proceso, cómo parte de las vivencias que ellos tuvieron, porque es bonito, como dicen, cuando uno está en las buenas, todo el mundo te saluda, te aplaude, te admira. Pero hay que admirar también el proceso, cómo se vino evolucionando. Bueno, espero que le haya gustado esta entrevista. En lo particular, a mí me encantó poder hacerle esta entrevista al licenciado Ismael Zamora, al cual le agradecemos mucho. Igual recuerde que siempre las puertas de la radio usted la tiene aquí a su disposición. Y saluditos al Comité de Educación. Bueno, así nos vamos con un temita musical y ya regresamos. Las 9 y 26 minutos. La voz del taxista.

haces muy bien tú. Ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy. Oh, este inmenso amor, solamente con mi vida. Pues ten mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido por favor. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido por favor. Lo pido por favor. Las 9:37. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en su programa radial La Voz de Taxista. El día de mañana es nuestro segmento de Fénico Taxi en Acción. Y el día de mañana vamos a tener de invitado al licenciado Reinaldo Bermúdez, vicepresidente de Fénico Taxi. Vamos a estar abordando acerca de temáticas de transportes. Así que le invitamos a que el día de mañana esté a las 8 en punto con nosotros, porque el día de mañana vamos a hablar de temas muy interesantes acerca del transporte. Recuerde de que usted puede realizar sus comentarios el día de mañana para que anote el número en cabina 2222-3646 y el 8850-9049, el número en WhatsApp. Así que será hasta el día de mañana. Estuvo con ustedes en controles Carlitos Pérez, Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Espero que pasen un día muy bendecido y que esta semana sea una semana llena de muchas bendiciones. Así que muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.